Capítulo 5. Parte segunda de L'Assommoir, La Taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Recobraba su aplomo, su sonrisa de ama atenta y cuidadosa, olvidando el lío de la señora Gaudron, no percibiendo ya su olor, y revolviendo con una mano los montones para cerciorarse de que no había ninguna equivocación. La bisoja Agustina, que se deleitaba echando paletadas de coc en el hornillo, acababa de atestarlo de tal modo que las placas de la fundición se habían enrojecido. Los rayos del sol caían oblicuos sobre la portada. La tienda parecía un horno. Entonces Coupeau, a quien tamaño calor embriagaba más y más, presa de repentina ternura, se adelantó hacia Gervasia con los brazos abiertos, muy conmovido. «Eres una gran mujer», tartamudeó. «Deja que te dé un beso». Pero sus pies se enredaron en las enaguas que obstruían el camino y por poco se cae. «No seas fastidioso», dijo Gervasia sin enfadarse. «Estate quieto, ya hemos acabado». Mas no. Él quería darle un beso, lo necesitaba, porque la amaba mucho. Y balbuciente dio vuelta alrededor de las enaguas, tropezó en el montón de las camisas y, terco en su tarea, se le enredaron los pies y cayó de bruces en el montón de los trapos. Gervasia, que empezaba a impacientarse, le dio un empellón, gritando que iba a embrollarlo todo. Pero Clemencia y hasta la señora Pitois le dijeron que hacía mal en rechazarlo. En resumidas cuentas, ¿qué pretendía su marido? ¿Darle un beso? Pues bien, dejar que se lo diera. «No sois poco afortunada, señora Coupeau», dijo la señora Villard, cuyo borrachón de marido, que era cerrajero, la llenaba de golpes cada noche al retirarse. «Si el mío fuese así, cuando está chispo, no sería poca mi dicha». Gervasia, calmada, se arrepentía ya de su arranque. Ayudó a Coupeau a levantarse. Después le presentó la mejilla sonriendo. Pero el plomero, sin preocuparse de que había gente delante, la agarró por el sobaco. «No es por hablar», murmuraba, «pero hiede como un desmoche tu ropa. Y, sin embargo, ya ves cómo te amo». «Suelta, que me haces cosquillas», gritó Gervasia riéndose a más y mejor. «¡Qué animal eres! ¡Vaya, no seas tan bestia!». Coupeau la tenía agarrada fuertemente y no la soltaba. La joven abandonábase, mareada por el ligero vértigo que le producía el montón de ropa sucia, sin repugnarle el aliento vinoso de Coupeau. Y el sonoro beso que cambiaron sus bocas en medio de las suciedades del oficio era como una primera caída en el lento apoltronamiento de su vida. Entretanto, la señora Villard ataba la ropa en paquetes y hablaba de su hija, una niña de 2 años, llamada Eulalia, que tenía tanto juicio como una mujer, pues podía dejarla sola sin que llorara nunca ni jugase con los fósforos. Por fin se llevó los líos uno por uno, encorvándose su talle bajo el peso y jaspeándose su faz de manchas moradas. «Esto no puede resistirse, nos estamos asando», dijo Gervasia secándose la cara antes de reanudar su interrumpido planchado del gorro de la señora Gauche. Y se habló de dar algunos pescozones a Agustina, al observar que el hornillo estaba totalmente rojo. Las planchas también se enrojecían. «Si tendría la bizca algún demonio en el cuerpo». No podían dejarla de la vista sin que hiciera alguna de las suyas. Ahora era preciso esperar un cuarto de hora para poder servirse de las planchas. Gervasia cubrió el fuego con 2 paletadas de ceniza. Imaginó, además, tender un par de sábanas en los alambres del techo, a manera de cortinas, a fin de amortiguar el sol. Con esto se pudo estar mejor en la tienda. La temperatura continuaba siendo bastante tibia. Parecía que uno se encontraba en una alcoba bañada de blanca claridad, encerrado como en su casa, lejos del mundo, aun cuando se oían detrás de las cortinas los pasos de la gente caminando con rapidez sobre la acera, con la ventaja, además, de poder ponerse a su gusto. Clemencia se quitó la chambra. Y como ocupó continuase negándose a irse a dormir, se le permitió quedarse en la tienda, mas hubo de prometer que se estaría quieto en un rincón, pues la urgencia del trabajo requería no perder ni un minuto. «¿Dónde habrá metido esa bribona mi polonesa?» murmuraba Gervasia refiriéndose a Agustina. A cada momento había de buscarse la planchita en cuestión, encontrándola en singulares escondrijos donde la aprendiza, según decían, la ocultaba por malicia. Gervasia acabó por fin el planchado del gorro de la señora Roche, cuyas puntillas había rizado, estirándolas con la mano y levantándolas con solo movimiento de tenacillas. Era un gorro cuyo punto, muy adornado, se componía de estrechos recogidos que alternaban con entredoses bordados. Reinó entonces un profundo silencio, no oyéndose por un momento sino los sordos golpes de las planchas apagados por las mantas. A entrambos lados de la mesa de planchar, el ama, las dos obreras y la aprendiza en pie, se inclinaban embebidas en su tarea, arqueadas las espaldas y moviéndose sus brazos en un continuo vaivén. Cada cual tenía a su derecha un ladrillo plano, calcinado por las planchas demasiado calientes. En medio de la mesa y a la orilla de un hondo plato de agua clara, humedecíanse un trapo y una pequeña brocha. Un ramo de lirios colocado en un antiguo bocal que sirviera para guindas de aguardiente implantaba allí un recuerdo de jardín real, abriendo sus anchas flores color de nieve. La señora Pitois había decantado el cesto de ropa preparado por Gervasia. Servilletas, pantalones, chambras, pares de mangas. Agustina no acababa nunca con sus medias y con sus trapos, alzando al aire la nariz, siguiendo con interés el vuelo de una mosca. Y la mocetona, Clemencia, se ocupaba en una camisa de hombre que, con las que llevaba planchadas desde la mañana, sumaban 35. «Siempre vino, nunca vitriolo», exclamó de repente el plomero, movido por la necesidad de hacer esta declaración. «El vitriolo me hace daño. No quiero más». Clemencia tomaba una plancha del hornillo con su agarradero de cuero forrado de hojalata y la arrimaba al carrillo para cerciorarse de si estaba caliente. Restrégola después sobre el ladrillo, la limpió con un trapo que colgaba de su cintura y atacó su camisa 35, empezando su tarea por los faldones y las mangas. «Va, señor Coupeau», dijo al cabo de un minuto. «Una copita de aguardiente no es mala. A mí me da vigor. Además, cuanto más pronto espicha una, tanto mejor. Oh, no me forjo ilusiones. Ya sé que no he de llegar a vieja». «No estáis poco cargante con vuestras ideas de entierro», interrumpió la señora Pitois, que no gustaba de conversaciones tristes. Coupeau se había levantado con enfado, creyendo que le acusaban de haber bebido aguardiente. Juraba por su salud, por la de su mujer y por la de su hija, que no tenía una gota de aguardiente en el cuerpo, y se aproximaba a Clemencia, echándole el aliento en la cara para que le oliese. Además, arrimando su nariz sobre las espaldas desnudas de la moza, púsose a reír socarronamente. Quería ver más. Clemencia, después de haber plegado la espalda de la camisa y dado un planchazo a cada lado, arremetía con los puños y el cuello. Mas como el plomero la empujaba, hizo una arruga y hubo de coger la brocha del borde del plato para alisar el almidón. «Señora», exclamó, «decidle que me deje en paz». «Vaya, suéltala», dijo tranquilamente Gervasia. «¿No ves que tenemos prisa?» «Que tenían prisa, bueno, ¿y qué? No era suya la culpa. Él no hacía ningún mal. No tocaba, miraba no más. ¿No estaba permitido ya ver las cosas bonitas hechas por el buen Dios?» La tunantona de Clemencia tenía muy buenos cuartos y podía enseñarse por dos sueldos y hasta dejarse palpar. De seguro que nadie se llamaría engaño. La obrera, en tanto, ya no se defendía y se reía de sus rudos requiebros de hombre achispado. Y bromeaba con él. Le hacía chistes sobre las camisas de hombre, diciéndole que siempre estaba con ellas y hasta que vivía dentro de ellas. ¡Ah, Dios de Dios! Ya lo creo que las conocía y que sabía cómo estaban hechas. ¿Cuántas no habían pasado por sus manos? Y a centenares, a miles. Todos los rubios y todos los morenos del barrio llevaban obra suya sobre su cuerpo. En tanto ella continuaba su tarea, riéndose a carcajadas, había hecho 5 grandes pliegues planos en la espalda, introduciendo la plancha por la abertura de la pechera, y después levantaba el faldón delantero y lo plegaba igualmente. «Esta es la bandera», exclamó riendo con más fuerza. La bisoja Agustina soltó el trapo a la risa. Tan chusca le pareció la alusión. Regañaron. Una mocosa como ella no debía reír de palabras que no le atañía a comprender. Clemencia le entregó su plancha. La aprendiza apuraba las planchas todas en sus paños y en sus medias, cuando no estaban bastante calientes para las piezas almidonadas. Empero ésta la cogió con tan mala suerte que se hizo una gran quemadura en la muñeca. Y se echó a llorar, acusando a Clemencia de que lo había hecho adrede. La oficiala, que había ido a buscar una plancha muy caliente para la pechera de la camisa, la consoló al momento amenazándola con plancharle las orejas si continuaba lloriqueando. Y en tanto había colocado una franela debajo de la pechera y pasaba lentamente la plancha, dando tiempo al almidón de salir y secarse. De esta suerte, la tela tomaba una rigidez y un lustre de cartulina. —¡Picarona! —exclamó Coupeau, que pataleaba detrás de Clemencia con la terquedad propia de un borracho. Y se empinaba sobre las puntas de los pies, riéndose con un reír de polea maluntada. Clemencia, apoyada fuertemente contra la mesa, con las muñecas vueltas y los codos en alto y separados, doblaba el cuello de la camisa, no sin esfuerzos, y todas sus carnes desnudas se hinchaban, y sus hombros levantábanse, con el lento movimiento de los músculos que palpitaban bajo la fina piel, y su seno se abultaba, húmedo de sudor, en la rosada sombra de su entreabierta camisa. Entonces el plomero alargó las manos queriendo tocar. —¡Señora! ¡Señora! —exclamó Clemencia. —¡Haced que se esté quieto! Si esto continúa, me marcho. No quiero que me insulten. Acababa Gervasia de colocar el gorro de la señora Gosse sobre una percha cubierta de lienzo y encañonaba minuciosamente las puntillas con las tenacillas. Alzó los ojos precisamente en el momento en que el plomero alargaba otra vez las manos, intentando meterlas bajo la camisa de Clemencia. —Decididamente no estás en tu juicio —dijo con enojo y como si regañara a un chico empeñado en comer dulces sin pan—. —Vas a ir a acostarte. —Sí, id a acostaros, señor Coupeau. Valdrá más —dijo la señora Pitois. —¡Bah! —tartamudeó el plomero sin cesar de reír—. No sois poco cargantes. ¿Qué? ¿No se puede gastar una broma? Las mujeres las conozco al dedillo. Jamás les he roto nada. Se le da un pellizco a una mujer, ¿no es verdad? Pero no se pasa de ahí. Se hace honor al bello sexo y nada más. Y luego, cuando se enseña la mercancía, es para que uno elija, ¿es cierto? ¿Por qué esta rubia enseña todo lo que tiene? No, eso no está bien. Y volviéndose hacia Clemencia, ya lo sabes, cierva mía. Haces mal en mostrarte desdeñosa. Si es porque hay gente delante... Mas no pudo proseguir. Gervasia, sin violencia, le agarraba de una mano y con la otra le tapaba la boca. Él forcejeó, como por broma, mientras que su mujer lo empujaba hacia el fondo de la tienda, en dirección a su cuarto. Apartó el plomero la mano que le tapaba la boca y dijo que consentía en acostarse, pero a condición de que la rubia viniese a calentarle los piececitos. Después se oyó que Gervasia le quitaba los zapatos, regañándole como una madre. Y cuando le quitó los pantalones, desternillábase el plomero de risa, abandonándose tendido, revolcándose en pleno lecho y perneaba diciendo que le hacía cosquillas. Finalmente le arropó con cuidado como a un niño, preguntándole si se encontraba bien. Mas él, en vez de contestar, gritó a Clemencia. ¡Ea, cierva mía! ¡Ven acá, que te espero! Cuando Gervasia volvió a la tienda, recibió la bisoja Agustina un bofetón de Clemencia a causa de una plancha sucia encontrada por la señora Pitois en el hornillo, quien, sin advertirlo, había ennegrecido una chambra. Y como quiera que Clemencia, para excusarse de no haber limpiado su plancha, acusaba a Agustina y juraba y perjuraba que la plancha no era suya, a pesar de que aún conservaba por debajo una capa de almidón quemado, la aprendiza la había escupido el vestido, sin ocultarse, por delante, irritada de tamaña injuria. De ahí, pues, la bofetada en cuestión. La bisoja reprimió sus lágrimas y limpió la plancha raspándola y enjugándola luego, después de haberla frotado con un cabo de vela. Pero cada vez que pasaba por detrás de Clemencia, hacía provisión de saliva y escupía, riéndose entre dientes cuando el salivazo se escurría a lo largo del vestido. Púsose de nuevo Gervasia a encañonar la puntilla del gorro, y en medio del profundo silencio que se estableció, percibíase en el fondo de la trastienda la voz pastosa de Cupo, que permanecía quieto, riéndose solo y soltando entrecortadas frases. ¡Qué bestia es mi mujer! ¡Hacerme acostar! ¡Y en mitad del día y sin tener sueño! Mas de repente empezó a roncar. Entonces Gervasia exhaló un suspiro de satisfacción, dichosa al verle reposando, durmiendo su borrachera sobre dos buenos colchones. Y en medio del silencio, con voz lenta y continua, sin apartar los ojos de las tenacillas de encañonar que manejaba con agilidad, decía: ¿Qué queréis? No está en su juicio y una no puede enfadarse. Aun cuando le hubiese pegado, no habríamos conseguido nada. Prefiero no contradecirle y acostarle. Al menos así se acaba de una vez y yo quedo tranquila. Además, no es malo. Me quiere mucho. Acabáis de verlo. Se hubiera dejado hacer cuartos para darme un beso. Necia fuera en quejarme de él cuando hay tantos y tantos que una vez bebidos se van con otras mujeres. Él viene siempre en derechura a casa. Verdad es que bromea con las oficialas, pero eso no trae consecuencias. Ya lo oís, Clemencia, no hay que ofenderse. Ya sabéis lo que es un hombre chispo. Podría matar a su padre, a su madre y después ni siquiera se acordaría. Yo le perdono de buen grado, pues lo que hace, lo hacen los demás y aún peor. Todas estas cosas las decía blandamente, sin pasión, acostumbrada ya a las salidas de Coupeau, justificando sus complacencias para con él. Mas no viendo ya mal alguno en que pellizcara en su casa las caderas de las muchachas. Cuando cayó reinó de nuevo el silencio por nada interrumpido. La señora Pitois, a cada pieza que cogía, sacaba la cesta que estaba oculta debajo del tapete de cretona de la mesa, y después de plancharla levantaba sus cortos brazos y la colocaba en un aparador. Clemencia acababa de planchar la pechera de su 35ª camisa de hombre. La tarea era grande. Habían calculado que sería menester velar hasta las 11, y eso sin desperdiciar un minuto. El taller en peso actualmente, no teniendo distracción, trabajaba de firme y bien. Los desnudos brazos iban y venían, alegrando con sus rosados reflejos la blancura de las telas. Habíase llenado de nuevo el hornillo, y como el sol, penetrando a través de las tendidas sábanas, hería de plano el brasero, veíase subir el calor por sus rayos a manera de llama tenue, cuyo estremecimiento conmovía el aire. La atmósfera se hacía tan sofocante bajo las enaguas y los manteles puestos a secar en el techo, que la bisoja, exhausta de saliva, dejaba asomar la punta de la lengua por entre los labios. Olíase a hierro fundido recalentado, a agua de almidón a seda, a chamusco de plantas, a hedor tibio de estufa, donde las cuatro mujeres, con las espaldas al aire, añadían a la suma de olores el de sus moños y sus nucas empapadas, en tanto que el gran ramo de lirios se marchitaba en el agua verdosa de su bocal, exhalando un perfume muy puro y muy penetrante. Y a intervalos, entre el ruido de las planchas y del hierro de atizar el hornillo, surgía un ronquido de cupó con la regularidad del tic-tac enorme de un reloj que marcaba la ruda tarea del taller. Al día siguiente a sus borracheras, sufría el plomero fuertes dolores de cabeza que hacían que tuviese todo el día el cabello lacio, mal sabor de boca y abotargada y torcida la faz. Levantábase tarde, a eso de las 8, y empezaba a escupir. Andaba por la tienda de un lado a otro, y como no se decidía a marcharse al taller, cata ahí otro día perdido. Durante la mañana quejábase de tener piernas de algodón, llamándose animal por beber así, puesto que los excesos le desquiciaban el organismo. Pero cómo evitarlo rozándose con una porción de haraganes de los que ni a tiros podía desprenderse. Que quieras que no quieras, no había más remedio que trincar, empezando por poco y acabando por mucho. Pues no, señor, ya no le sucedería más. Maldita la gracia que tendría el calzar las botas para el otro mundo, en la taberna, en la flor de su edad. Pero después de almorzar se acicalaba, lanzando un «hum» para probar que aún tenía buen pulmón, y comenzaba por negar la turca de la víspera, diciendo que sólo se había puesto un poco alegre. Pocos podían apostárselas con él que, firme siempre y dotado de una fuerza de mil demonios, bebía cuanto se le antojaba sin pestañear, y entonces pasaba la tarde entera vagando por el barrio. Y cuando había fastidiado bastante a las oficialas, su mujer le daba 20 sueldos para desembarazarse de él. Marchábase yendo a comprar tabaco a la Petite Civette, calle de Poissonnière, donde por regla general tomaba una guinda con aguardiente si encontraba un amigo. Después daba fin a la moneda de 20 sueldos en la taberna de Francisco, esquina de la calle de la Couteau, donde había un vinillo nuevo que hacía cosquillas en la garganta. Era un tabernucho antiguo, una tienda lóbrega, baja de techo, sala ahumada donde se vendía sopa. Y allí permanecía hasta la noche, jugando copas al torniquete. Francisco le fiaba, prometiendo formalmente no presentar la cuenta a su mujer. Era preciso, ¿verdad?, limpiarse un poco el gaznate para desembarazarlo de las mucosidades de la víspera. Una copa saca otra copa. Por lo demás, él, siempre buen muchacho, respetando el bello sexo, algo bromista, seguro de sí mismo, tomando una chispita a veces, pero con gracia, despreciando a esos hombres embrutecidos por el alcohol que nunca se ven libres de su borrachera. Y regresaba a su casa alegre y retozón como un jilguero. «¿Ha venido, por casualidad, tu amante?», preguntaba en ocasiones a Gervasia para hacerla rabiar. «Ya no se le ve por acá. Será preciso que yo vaya a buscarle». El amante a que aludía era Gouget. Este, en efecto, evitaba las visitas demasiado frecuentes por temor de incomodar y dar que decir. Sin embargo, aprovechaba todos los pretextos posibles, llevaba la ropa y pasaba 20 veces por la acera. Había en la tienda un rinconcito en el fondo donde le gustaba pasar horas enteras, sentado, sin moverse, fumando su pipa. Por la noche, después de comer y una vez cada 10 días, se atrevía y se instalaba en su sitio. Apenas decía una palabra, con la boca como cosida, fijos los ojos en Gervasia, y sólo se quitaba la pipa de los labios para reírse de cuanto ésta decía. Cuando el taller velaba los sábados, olvidábase del mundo entero, divirtiéndose al parecer más que si hubiese ido al teatro. A veces las oficialas planchaban hasta las 3 de la mañana. Una lámpara colgaba del techo de un alambre, reflejando su pantalla un círculo de inmensa claridad en el que las ropas tomaban blancos matices de nieve. La aprendiza cerraba la portada, pero como las noches de junio son abrasadoras, dejaban abierta la puerta de la calle. Y a medida que pasaban las horas, las oficialas se aligeraban de ropa para estar más cómodas, exhibiendo finos cutis, dorados por la luz de la lámpara, especialmente Gervasia, que había engordado, con los hombros rubios y relucientes como una seda, y con un pliegue de niña en el cuello, cuyo hoyuelo hubiera dibujado de memoria Goujet, que tan atento y tantas veces lo había contemplado. Entonces sentíase acometido por el ardiente calor del hornillo y por el olor de las ropas humeantes bajo las planchas, y se abandonaba a un leve sopor semiatontado, fijo sus ojos en aquellas mujeres atareadas, cuyos desnudos brazos no cesaban de moverse, y que pasaban la noche para endomingar a todo el barrio. En torno de la tienda, las casas vecinas dormían, aumentando lentamente el gran silencio del sueño. Daban las 12, después la 1, después las 2. Ya no pasaban coches ni transeúntes. Y entonces, en la desierta y obscura calle, la puerta abierta proyectaba un rayo de luz parecido a una tira de lienzo amarillo tendida en el arroyo. De vez en cuando se oían a lo lejos los pasos de un hombre que se aproximaba, el cual, al pasar por el rayo de luz, alargaba la cabeza, sorprendido por los golpes de las planchas, y se llevaba la rápida visión de aquellas oficialas despechugadas en medio de una atmósfera rojiza. Goujet, viendo a Gervasia preocupada por Esteban y queriendo librarle de los puntapiés en el trasero que le aplicaba Coupeau, se lo había llevado para tirar del fuelle en su fábrica de clavos. El oficio de herrero, si bien no tenía nada de halagüeño en sí, a causa de la suciedad de la fragua y del fastidio de siempre golpear sobre los mismos pedazos de hierro, en cambio era un oficio lucrativo, en el que se ganaban 10 y 12 francos diarios. El niño, que a la sazón tenía 12 años, podría dedicarse a este oficio si le agradaba, y así Esteban había venido a ser un lazo más entre la planchadora y el herrero. Este llevaba y traía al niño y daba noticias de su buena conducta. Todo el mundo decía a Gervasia que Goujet estaba encaprichado por ella, y ella, que no lo ignoraba, se ruborizaba como una doncella, con una flor de pudor que matizaba sus mejillas con los vivos colores de la manzana. «¡Ah, pobrecillo!», pensaba ella. «No es muy fastidioso. Nunca le había hablado de aquello. Nunca se habían permitido un gesto sucio ni una palabra de doble sentido. Pocos se encontraban de esta pasta». Y sin querer convenir en ello, saboreaba gratísimo deleite en verse amada así, como una santa virgen. Cuando le sucedía algún grave disgusto, pensaba en el herrero y esto la consolaba. Cuando estaban solos, no se encontraban violentos, contemplábanse uno a otro, sonriéndose, cara a cara, sin contarse lo que sentían. Era una ternura razonable, sin pensar en cosas sucias, porque es mejor conservar la tranquilidad cuando, conservándola, puede uno ser feliz. Al concluir el verano, Naná trastornó la casa toda. Tenía entonces 6 años y despuntaba ya como una mala pécora. Su madre la llevaba cada mañana para librarse de ella a un pequeño colegio de la calle de Ponceau, dirigido por la señorita Josse. Y allí la rapazuela se entretenía en atar por detrás las faldas de sus compañeras, llenaba de ceniza la caja de rapé de la maestra y hasta ideaba travesuras menos limpias que no podían contarse. 2 veces la despidió la señorita Josse y otras 2 volvió a tomarla, para no perder los 6 francos de cada mes. Al salir de la clase, vengábase en Naná de su encierro de todo el día, alborotando el zaguán y el patio a donde las oficialas, sordas con sus gritos, la enviaban a jugar. Allí se encontraba a Paulina, la hija de los Roche, y al hijo de la antigua patrona de Gervasia, Víctor, papanatas de 10 años que gustaba de tunantear en compañía de las muchachas. La señora Fauconnier, que continuaba amiga de los Coupeau, mandaba allí su hijo. Por lo demás, había en la casa un pululeo extraordinario de chiquillos, enjambres de muchachos que descendían brincando por las 4 escaleras a todas horas y asaltaban el patio como bandadas de alborotadores gorriones. La señora Gautron, por sí sola, soltaba a 9 entre rubios y morenos, mal peinados, con los mocos colgando, pantalones hasta los sobacos, caídas las medias sobre los zapatos y mostrando la blanca piel debajo del craso barniz de suciedad. Otra vecina, vendedora de pan, que vivía en el quinto piso, daba suelta a siete más. De todos los cuartos salían en tropel, y en aquel hervidero de renacuajos, de labios sonrosados, lavados cuando llovía, se veían unos altos y delgados como un bramante, otros gruesos, panzudos como hombres, otros pequeños, pequeñuelos, que aún no sabían andar y se arrastraban a gatas cuando querían correr. Naná era la reina de todos aquellos sapos. Allí hacía de señorita mandona con muchachas de doble edad que ella y sólo consentía en ceder algo de su autoridad a Paulina y a Víctor, confidentes íntimos que apoyaban sus voluntades. La traviesa rapaza proponía siempre jugar a papá y a mamá, desnudaba a los más pequeños para volverlos a vestir luego. Quería registrar a los otros por todas partes, los manoseaba y ejercía un despotismo caprichoso de muchacha dada al vicio. Los juegos dirigidos por ella eran de lo más endiablado que imaginarse pueda. La bandada chapoteaba en las aguas del color del tinte, saliendo de allí con las piernas teñidas de azul o de rojo hasta las rodillas. Después invadían el taller del cerrajero, donde cogían clavos y limaduras, y desde aquí iban a caer en medio de las virutas del ebanista, montones de virutas enormes sobre las cuales rodaban mostrando sus traseros. El patio era suyo por completo, resonando con el ruido de sus zapatos al desbandarse y con el penetrante grito de sus voces que subían de punto cada vez que la bandada volvía a emprender su vuelo. Días había en que el patio no bastaba para contenerles. Y entonces bajaban a los sótanos, volvían a subir, trepaban por las escaleras, enfilaban por un corredor, bajaban de nuevo, tomaban otra escalera, salían por otro corredor, y todo ello sin cansarse durante horas enteras, vociferando siempre y conmoviendo el caserón con su galopar de alimañas nocivas soltadas al fondo de todos los rincones. «Son de la piel del diablo esos granujas», gritaba la señora Gosch. «Verdaderamente muy poco ha de tener la gente en que ocuparse para hacer tanto chiquillo. Y todavía se quejan de que no tienen pan». Roche decía que los hijos brotan de la miseria como los hongos en el estercolero. La portera se pasaba el día gritando y amenazándoles con la escoba. Acabó por cerrar la puerta de los sótanos al saber por Paulina, a la que dio un par de cachetes, que Naná había ideado jugar al médico con ellas en la oscuridad. La viciosa rapaza daba lavativas a sus compañeras, usando un palo a guisa de jeringa. Una tarde tuvo lugar una escena escandalosa, la que no podía menos de acontecer. Ocurriósele a Naná un juego muy cuco. Había robado un zueco de la señora Bosch que encontrara delante de la portería. Le ató un bramante y empezó a tirar de él como de un coche. Por su parte, Víctor concibió la idea de llenar el zueco de mondaduras de manzana. Formóse entonces un cortejo. Naná abría la marcha arrastrando el zueco. Paulina y Víctor iban a sus costados. Seguía después en orden la caterva de chiquillos, primero los grandes y luego los pequeños, empujándose. Cerraba la marcha un mocosuelo en camisa, alto como una bota, llevando en la cabeza una chichonera desfondada. Y la comitiva entonaba una salmodia triste, con exclamaciones de «¡Oh!» y de «¡Ah!». Naná había dicho que se jugara al entierro. Las mondaduras de manzana eran el muerto. Cuando hubieron dado la vuelta al patio, volvieron a empezar. El juego aquel les gustaba. «¿Qué demonios están haciendo?», murmuró la señora Gosch saliendo de la portería, siempre llena de desconfianza y siempre en acecho. Y cuando vio lo que era... «¡Pero si es mi zueco!», gritó furiosa. «¡Ah, canallas!». Y empezó a distribuir cachetes, abofeteó a Naná en las dos mejillas y aplicó un puntapié a Paulina, la pava que consentía que cogiesen un zueco de su madre. Precisamente en aquel momento estaba llenando Gervasia un cubo en la fuente. Y cuando vio a Naná con las narices chorreando sangre y ahogándose en sollozos, estuvo a punto de saltar al moño de la portera. «¿Se pega a los niños como a los animales por ventura?», Preciso era no tener corazón y ser la última entre las últimas. Naturalmente, la señora Gosse replicó. Cuando se tenía una gorrinería de hija como aquella, se la encerraba bajo llave. Por último, el mismo Gosse, en persona, apareció en el umbral de la portería, mandando a su mujer que se entrase y que no gastase tantas explicaciones con gentes marranas. Aquello fue una ruptura completa. La verdad es que desde hacía un mes las buenas relaciones entre los Roche y los Coupeau andaban de capa caída. Gervasia, dadivosa por temperamento, les obsequiaba a cada rato, ya con litros de vino, ya con tazas de caldo, con naranjas, con porciones de pasteles. Una noche había llevado a la portería un poco de ensalada sobrante, lechuga y remolacha, sabiendo que la portera se moría por la ensalada. Pero a la mañana siguiente quedó como quien ve visiones al oír contar a la señorita Remanjou que la señora Gosse había tirado la lechuga con aire desdeñoso en presencia de varios inquilinos, pretextando que, a Dios gracias, aún no se hallaba en el caso de comer las sobras de nadie. Y desde entonces Gervasia puso punto final a sus regalos, y ya no hubo vinos, ni tazas de caldo, ni naranjas, ni porciones de pastel, ni nada. Era de ver la cara de los Gosse. Parecíales que los Coupeau les hacían un robo. Gervasia comprendía su falta, por cuanto, en resumidas cuentas, si no hubiese cometido la necedad de obsequiarles tanto, no se hubieran acostumbrado mal y habrían continuado siendo atentos y complacientes. Actualmente, la portera hablaba de ella peor que de un ahorcado. Llegado el vencimiento de octubre, estuvo chismografiando largo rato con el propietario señor Marescot, porque la planchadora, que despilfarraba su dinero en golosinas, se había retrasado un día en el pago. Y el tal señor Marescot, no muy amable que digamos, entró en la tienda con el sombrero puesto y pidiendo su dinero, que se le entregó enseguida. Naturalmente, los Gosse habían hecho las paces con los Loguillé, y actualmente con estos bromeaban en la portería, en medio de las ternezas de la reconciliación. Decían que nunca se hubieran enturbiado sus amistades a no haber intervenido aquella bambán que era capaz de hacer reñir a las piedras. ¡Ah! Ya la conocían ahora los Gosse y comprendían cuánto debían haber sufrido los Loguillé. Y cuando pasaba Gervasia por delante de la puerta, soltaban todos ellos una risotada general. Sin embargo, un día subió Gervasia a casa de los Loguillé. Tratábase de mamá Coupeau, que a la sazón tenía 77 años y había perdido completamente la vista y con ella el uso de las piernas. Acababa de renunciar por fuerza a su acomodo y estaba a punto de morir de hambre si no se la socorría. Gervasia encontraba vergonzoso que una mujer de esta edad, que tenía 3 hijos, se viese así abandonada de todos. Y como Coupeau se negara a hablar con los Loguillé, diciendo a Gervasia que subiera si quería, hízolo así, poseída de viva indignación. Ya arriba entró sin llamar, como una bomba. Nada había cambiado desde aquella noche en que los Loguillé la habían hecho por la primera vez una acogida tan poco afectuosa. La misma cortina de lana desteñida separaba la alcoba del taller, habitación a manera de cañón de fusil y que parecía hecha para una ánguila. En el fondo, Loguillé, inclinado sobre su banco, eslabonaba una a una las mallas de un trozo de columna, mientras que la señora Loguillé tiraba de un hilo de oro de la hilera, en pie delante del tornillo. La pequeña fragua, con la luz del día, daba una claridad rosada. —Sí, soy yo —dijo Gervasia—. ¿Os admira mi visita porque estamos reñidos? Ya podéis pensar que no vengo por mí, ni por vosotros, sino por mamá Coupeau. Sí, vengo a ver si toleraremos que aguarde un pedazo de pan de la caridad de los extraños. —Vaya una entrada —murmuró la señora Loguillé—. Se necesita descaro. Y le volvió la espalda, aplicándose de nuevo a su tarea y como si ignorase la presencia de su cuñada. Mas Loguillé había levantado su pálido rostro gritando. —¿Qué es lo que decís? Después, como había oído perfectamente, continuó. —Todavía más lamentos, ¿verdad? No deja de ser gracioso que mamá Coupeau vaya llorando miserias por todas partes. Sin embargo, anteayer comió aquí. Nosotros hacemos cuanto podemos, y como no tenemos el Perú... Pero por lo demás, ya que va a charlar a casa de otros, lo mejor que puede hacer será quedarse con ellos. No nos gustan los fisgones. Y cogió de nuevo el cabo de cadena, volviendo la espalda a su vez y añadiendo como a pesar suyo. Cuando todos los demás den 100 sueldos al mes, nosotros daremos 100 sueldos. Gervasia se había calmado, completamente fría, al ver las fisonomías angulosas de los Loguiller. Nunca había puesto los pies en su casa sin experimentar cierto malestar. Fijos los ojos en el suelo, mirando los montoncitos de serrín donde caían los desperdicios de oro, hablaba a la sazón con tranquilidad y decía que mamá Coupeau tenía 3 hijos y que dando cada uno 100 sueldos no se reunirían más que 15 francos, lo que en verdad no bastaba para vivir. Al menos era necesario triplicar la suma. Pero Loguiller ponía el grito en el cielo. ¿De dónde querían que robase 15 francos al mes? Vaya, locos estaban de remate los que le creían rico porque había oro en su casa. Después comenzó a vomitar sapos y culebras contra su suegra. Una mujer que no quería privarse de café por la mañana, ni mucho menos de sus copejas de aguardiente, y, en una palabra, tan exigente como pudiera serlo una persona acomodada. ¡Pardiez! A todo el mundo le gusta la buena vida, pero cuando no se ha sabido economizar un sueldo, no hay más que echarse un candado a la barriga. Por otra parte, mamá Coupeau aún no había llegado al extremo de no poder trabajar. Todavía veía lo bastante cuando se trataba de coger una buena tajada del fondo de un plato. Y, por fin, era una vieja marrullera, ganosa de perecear. Por lo que a él toca, aun cuando le hubiesen sobrado los recursos, creería obrar pésimamente, manteniendo a alguien en la holganza. Sin embargo, Gervasia continuaba en tono conciliador, rebatiendo pacíficamente esos argumentos de mala ley. Procuraba enternecer a los Loguiller, pero el marido acabó por no contestar palabra. Su mujer actualmente estaba delante de la fragua, ocupándose en limpiar un trozo de cadena en la cacerola de cobre de mango largo, llena de agua segunda. Permanecía siempre vuelta de espaldas, como si se encontrase a 100 leguas de allí. Y Gervasia seguía hablando, mirándoles absorberse en el trabajo, en mitad del negro polvillo del taller, el cuerpo encorvado, los vestidos remendados y grasientos, como embrutecidos a manera de viejas herramientas en su penosa tarea de máquina. Entonces, bruscamente, presa de un nuevo arranque de cólera, gritó: «Está bien, guardad vuestro dinero. Toma mi cargo a mamá Coupeau, lo oís. La otra noche recogí un gato. ¿Con qué bien puedo ahora recoger a vuestra madre? Y os aseguro que no carecerá de nada, ni de su café, ni de su copa. ¡Dios mío, qué familia de roñosos!» La señora Loguiller, al oír esto, se volvió, y blandiendo la cacerola, como si quisiese arrojar el agua al rostro de su cuñada, tartajeaba: «Largaos al momento o no respondo de mí. Y no contéis con los 100 sueldos, pues no os daré ni un rábano. No, ni un rábano. Vaya, vaya, 100 sueldos. Mamá os serviría de criada y vos os regodearíais con mis 100 sueldos. Si va por vuestra casa, podéis decirle que, aunque reviente, no cuente de mi parte ni con un vaso de agua. ¡Ea, largo de aquí! ¡Despejad que estorbáis!» «¡Qué monstruo de mujer!», exclamó Gervasia cerrando la puerta con violencia. Desde el día siguiente llevó a su casa a mamá Coupeau y puso su cama en la alcoba grande donde dormía Naná y que recibía la luz por una ventana redonda que estaba cerca del techo. No fue larga la mudanza porque mamá Coupeau, por todo mobiliario, tenía aquella cama, un viejo armario de nogal que colocaron en el gabinete de la ropa sucia, una mesa y 2 sillas. Se vendió la mesa y se echaron nuevos asientos en las sillas, y la anciana, la noche misma de su instalación, barrió, fregó los platos, procurando ser útil en algo, muy contenta de haber salido de apuros. Los Loguiller rabiaban, tanto más cuanto que la señora Lerat acababa de hacer las paces con los Coupeau. Un día las dos hermanas, la florista y la cadenista, habíanse arañado a causa de Gervasia. La primera se arriesgaba a aprobar la conducta de ésta para con su madre. Después, terca que terca, al ver a su hermana exasperada, llegó a decir que encontraba magníficos los ojos de la planchadora, ojos en los que hasta podían encenderse yescas. Y de ahí resultó que las dos, después de haberse abofeteado, habían jurado que no volverían a verse jamás. Actualmente, la señora Lerat pasaba las veladas en la tienda, donde gozaba en sus adentros con las desvergüenzas de la mocetona Clemencia. Transcurrieron 3 años, y en este tiempo riñeron e hicieron las paces diferentes veces. A Gervasia se le importaba un bledo de los Loguillé, de los Roche y de todos los que no pensaban como ella. Si no estaban contentos, decía, podían irse a paseo. Ella ganaba cuanto quería, y esto era lo importante. En el barrio habían acabado por tenerla en gran consideración, porque en definitiva no era fácil encontrar parroquianos como ella, tan buena y tan puntual en el pago, ni regatona ni roñosa. Tomaba el pan en la tienda de la señora Coudeloup, calle de Poissonnière, la carne en la del grueso Carlos, carnicero de la calle Polonceau, y las especias en casa de Leongre, calle de la Goudot, casi enfrente de su tienda. Francisco, el tabernero de la esquina, le llevaba el vino por cestos de 50 botellas. El vecino Bigrou, cuya mujer debía tener moradas las nalgas de tantos pellizcos como le daban los hombres, le vendía su coq al mismo precio que la compañía del gas, y podía asegurarse que sus proveedores la servían a conciencia, pues sabían que haciéndolo así salían con ella gananciosos. Por eso, cuando salía por el barrio en zapatillas y sin gorra en la cabeza, todos la saludaban. La calle era como si dijéramos su propia casa, y las contiguas venían a ser como dependencias naturales de su habitación, siempre abierta al nivel de la acera. Cuando tenía que hacer un recado, gustábale andar de un lado a otro, visitando a sus conocimientos. Los días en que no tenía tiempo para poner la comida al fuego, iba a comprar raciones, parloteando con el propietario y habituales concurrentes al restaurante que ocupaba la tienda del otro lado de la casa, una extensa sala con vidrieras, a través de cuya suciedad se percibía la pálida claridad del patio allá en el fondo. O bien se detenía para charlar cargada de platos y vasos delante de alguna ventana del piso bajo, en la tienda del zapatero Remendón, donde se vislumbraba la cama sin hacer, un suelo lleno de harapos, de cunas estropeadas y el barreño de la pez lleno de agua negra. Pero el vecino, a quien más respetaba, era el de enfrente, el relojero, el señor de levita, de aspecto aniñado, huroneando continuamente relojes con sus pequeñas herramientas, y a menudo atravesaba el patio para saludarle, extasiándose risueña al contemplar en aquella tienda, angosta como un armario, la alegría de los cuclillos cuyas péndulas se despachaban a gusto, sonando la hora a contratiempo todos a la vez. Fin del capítulo 5.